pausa, inauditos los hallazgos de restos de mamut. Se encuentra en Tultepec, en este lugar donde encontraron los restos de 14 mamuts. Osamente, y el cráneo de uno de estos. Sí, en este lugar se han encontrado hasta el momento más de 800 huesos de mamut. Esto es Mamut. ¿Cómo están, amigos de Mamut? No, no fue un error. Eso que están escuchando atrás es Thalía con la canción Sudor. Para todos los que les encanta el calor, que les sude lo que les quiera sudar. ¿Cómo estás, George? Sudando, borrego. Nada, no es cierto. Todo bien, borrego. Bienvenidos al Mamut. ¿Cómo es? ¿Martes maldito de Mamut? ¿Así es? Martes maldito de Mamut. Así es. Ok. ¿Qué quedamos? ¿Número 82? Número 82, hoy 19 de abril, ustedes lo escuchan el 20 de abril. Pero no, más bien hoy es 18 de abril y ellos lo escuchan el 19 de abril. Hoy es 18. Ajá. Pues aquí está mal mi... Hay algo mal aquí en mi computadora. Que básicamente es la fecha. Tal vez la hora esté mal y ya. No, ¿verdad? Porque si tienen las 11. Bueno, son las 11 de la noche, si querían saber. Y estamos en un falso en vivo, como siempre, como nunca. Como siempre, gustosos de tenerlos aquí. Pero ¿a quién tienen aquí? Con el sobaco sudado. Qué maldita cosa. Oye, tú, iba a decir, Rabo, ¿qué te parece si vamos con la primera rola, güey? Ya que estamos, en eso del calor, güey. Vi que pusiste Smash Mouth, Walking in the Sun. Vamos, esto es Mamut, esto es Resistencia Radio. Dale, escucha. Check this out. With the tears because a better love has been resolved. The bond is bow. Got so choke up and foe. Gives all the clothes on your soul. We're fucking fucked. Oh God, I'm fucking broken. Yeah, big, dying, watch the world. We're pushing into your neighborhood. It's under attack. Put away the crack before the cracks put you away. You need to be there when your baby's older. Now to relay, hey, hey. Walking in the Sun de Smash Mouth. Esa rola me pone muy, muy de buen humor, George. Siempre se me dan ganas de echarme una chelita cuando estoy escuchando esa canción. Es que justo, bueno, podría entrar en la categoría One Hit Wonder, pero la verdad es que Smash Mouth sí tuvo unos cuantos éxitos aparte de ese. O sea, sí tuvo unos un par de años buenos. Sí, yo solo conozco All Star, esa. Está... no sé, siento. ¿Cómo se llama la otra? Tiene por lo menos otras dos. Hay una... ¿cómo se llama? No me acuerdo, ahorita no me acuerdo de las otras. O sea, All Star, sí, definitivamente. Why Can We Be Friends. Claro, sí, tienes toda la razón. Y hay otra que es más tranquila, que me gustaba muchísimo. Y ya tenía otra onda completamente. Pero bueno, el chiste es que esta canción, la... Sí, te nos estás yendo, George. Mucho con Rick. Ahí no me escuchan, ¿verdad? No te estamos escuchando tan bien. Ya saben que este falso en vivo se graba con todos los errores. Vamos a decir las redes sociales en lo que Jordán se arregla por allá. Estamos teniendo en Twitter, pueden buscarnos en @resistemx, en Instagram resistencia-radio y en Facebook como resistenciaradio.com. Acuérdense que pueden escucharnos por Seno Radio o pueden bajar la aplicación o escucharnos en la página de internet de resistenciaradio.com. Así que no pueden decir que no hay forma de escuchar la resistencia. Vamos con más rolas. Esto es Queen of Stone Age, My God is the Sun, con Martes Maldito de Mundo. el maravilloso disco Like Clockwork de los Queen of Stone Age. My God is the Sun. Estaba sonada en el mundo de Resistencia Radio. Y este algo más está sonando por aquí. Déjame quito. Ya lo quité. Ya vi que está sonando. Oye, pues si pensábamos que una guerra, una pandemia es suficiente, estaba leyendo que unos científicos en Londres, güey, los arrestaron por protestar contra el cambio climático. Y ahorita que estamos hablando con esto del sol y que está haciendo muchísimo calor, güey, es como, me recuerda a la película de Don't Look Up. O sea, unos científicos protestan en Londres, los agarran, los arrestan y una de ellas se pone en huelga de hambre para, pues, hacerse notar. Sí, justo, tal cual. Es el guión de la película. Porque, de hecho, ya hay memes, por ejemplo. Tal cual, así de güeyes, se está acabando el mundo y ustedes están viendo el juicio de Johnny Depp. Ah, la bofetada de Will Smith. De Will Smith, ¿no? O lo que quieras, ¿no? Hay miles de distractores al respecto. Y pues, lo más cabrón es que estos güeyes los arrestan por decirnos la verdad, ¿no? ¿Qué tantas cosas nos estarán ocultando de este tipo? O sea, como del día a día, como del uso de combustibles fósiles y el uso de la energía eléctrica y todas esas cosas que parecen teorías de conspiración, pero pues que tal vez no lo son, ¿no? Yo creo que todo, ¿no? O sea, yo estoy, cuando ahorita estoy en el tráfico, luego sí me pongo a pensar que hasta ese sistema de que trabajes lejos de tu casa está hecho a propósito para que justo gastes más gasolina de la que debieras, ¿no? O sea, como que igual a estas compañías no les conviene ahorita hacer ya el home office, porque pues ya no utilizarías tu coche. Sí, por ahí va también, ¿no? Digo, hay que ser un poco asertivos en las decisiones que tomamos respecto al uso de combustibles, justo, pero sí es una sociedad en donde te la ponen difícil. Sí, el porque usarlo, ¿no? Sí, claro, güey. Es a veces. No estoy diciendo que no sea imposible, porque sí es posible. Pero sí es muy. A veces es difícil como quitarte ese. No, pues ahora no uso coche. Ahora me voy en metro. Voy a hacer 20, 30 minutos más, pero. O sea, es un bien, ¿no? Al final, que es para todos, güey. No sé si mucha gente lo haga, pero. Esperemos que así sea, o me voy a bañar menos tiempo, o no voy a consumir coca, no voy a consumir chila, nada más porque sé que gastan mucha agua, ¿no? Así, entonces, no y lo voy el a pedo tomar. Es que pues son poquitas las compañías que son las que están generando más contaminación y más pérdida de recursos, ¿no? Entonces, más bien, o sea, por mucho cambio que hagamos nosotros, los que tienen que cambiar son ellos para que realmente se note. Estamos un poquito amarrados. Sí, qué caray. Bueno, no queremos ponernos tristes, amigos del mamut. Pero no, sí, somos el Leonardo DiCaprio de Look Up, güey. Sí, claro. ¡Despierten! Yo ya desperté hasta mi familia, no seas cabrón. Ah, perdóname. ¿Qué me tienes en altavoz, güey? Se lance. No, por supuesto. Me siento raro porque me vine a otro lugar y hay chueco. Pero bueno, espero que no se escuche tanto. No, te escuchas bien. Oye, ¿quieres alguna otra canción relacionada a estos 30, 31 grados que hemos tenido en la Ciudad de México en estos últimos dos días, güey? El día que Jesús. ¿Qué te parece? Ay, no la veo aquí, maldita sea, no se bajó. Ay, pero ahorita la ponemos. Pero, ¿qué te parece Sleep Now in the Fire? Sí, me parece bien. Es muy rijosa. Sí, ¿qué? ¿Qué no borrego? No, pero ¿qué pasaste, no? Sí, están las que te bajé. A ver, mientras la estoy buscando y tú la... tú le respiras a tu micrófono. Aquí está. ¿Ves lo que te digo? Qué bueno que me dices tan sutilmente. Yo nunca te digo así. Vas, yo, presenta tu rola. No, pues bueno, no fuera que yo lo hubiera hecho, güey. Pero este es Sleep Now in the Fire de Rage Against the Machine. Así se siente cuando nos vamos a acostar en estos días. Una caja de fuego. Estamos en Mamut, en Resistencia Radio. Ahora volvemos. Back around again. Hey, tuvimos pequeño combo de Idol Rage Against the Machine. De los viejos Idols. Idols Against the Machine. Saludos a Javier. Idols Against the Machine. Idols Against the Machine. Excelente, güey. Yo sí iba a un concierto de esto. Nos estábamos discutiendo que la vibra de Rage se parece a la de Idols, pero obviamente en un contexto totalmente diferente. Otro tiempo, otro todo, ¿no? Pero nada más 25 años después. 30. Justo acaba de cumplir 30 años el People of the Sun. Digo, el People Empire. 30 años. Nada más para que nos demos un pequeño quemón. Pero a ver, espérame, no, 30 años, porque tendría que ser el 90. No, ¿verdad? 25 tal vez. Pues googlealo, mano. Googlealo. Es lo que estoy haciendo, pero cuando googleamos no lo tienes que decir. Ah, perdón. Todos tienen que saber que tenemos todas estas fechas. 1996. Mira, sí, 16 de abril. Del 96. Sí, por 16 de abril. Te estoy diciendo, fue hace un par de días. Y pues sí, no sé si se han dado cuenta, pero traemos el tema del sol y del calor en este mamut. Porque creo que ni siquiera lo dijimos. No, pero la gente es inteligente, güey. Nuestros escuchas son vivaces. El respetable. El respetable, se la saben. Exacto. O sea, suman 2 más 2 y son 5. Bien, George, bien, bien. Oye, pero ¿algo más te quieres poner? ¿Ya de plano? ¿Sabes qué pasa, güey? Con el calor como que no dan ganas a nadie de hacer nada. O no sé. Fíjate que así como con la lluvia tengo una relación bastante amigable, con el calor también, borro. Porque sí, estás muy bueno y tú eres vikingo y quieres frío, güey. O sea, tú para y no es que yo sea del equipo calor, así que diga, no mames, qué chingón que hace 40 grados, me vale madre. No, pero como que me las apaño, ¿sabes? No me molesta tener calor. O sea, no tienes bronca para dormir. Sí, o sea, pero me adapto. Te adaptas, güey. O sea, pones el... Es que, ¿sabes? Mira, el calor no se puede hacer nada, güey. Pones el ventilador, güey. Y si lo dejas de más, güey, al otro día estás ronco, güey. Te sí, mormas, güey. Estás ronco. Ya no sabes... En esta época ya no sabes si es COVID, güey. ¿Qué pedo, güey? Si dejas abierta la ventana, te picotean los moscos. Pinches moscos, güey. Exacto, güey. Te suda todo. Sí, todo, entiendo. Güey. Salí con pantalón. Hoy cometí el error, güey, salir con pantalón de mezclilla, güey. No, güey, qué terrible error, güey. No. No, y la realidad es que pues en esta zona todavía está medio aceptable el calor. Y por eso no me quejo tanto. Pero si nos vamos a la costa, imagínate 40 grados en Mérida o cosas así. Saludos a Lion, que vive por allá. Que aparte cuando vas de vacaciones es otro pedo, porque vas de vacaciones, pues sabes que hay sol, estás con tu chela. Sí, pues, es eso también. Justo, o sea, con el calor que está haciendo ahorita, yo estoy en modo vacación, en modo turista. Entonces, de esa forma, pues puedes sobrellevarlo un poco. ¿Por qué? Pues porque no tengo que estar saliendo a una oficina, ¿no? Con cierto código de vestimenta ni nada, simplemente. Ahí está el meollo del asunto, George. Los que sí, pues cada que salir, quien. Por eso, por eso tampoco juzgo a los que se están quejando del calor, porque pues, yo tengo una circunstancia peculiar en la cual puedo campechanearme bien, ¿no? Campechanear de que viene de Campeche, donde hace mucho calor, yo creo que es por eso. Aparte, en el calor la varicia dura más, güey, ¿no? Qué terrible, güey. ¿El calor qué? Sí, güey. Con las varices te duelen más, güey. ¿Las tienes varices? ¿Tienes varices, güey? Creo que no, güey. ¿No tienes varices? Sí, ¿quieres hablar de eso? Estoy bien pinche defectuoso, entonces. Bueno, pero un día casi me da gota por tomarme chelas con 20 grados de alcohol. Ah, bueno, es otro pedo. Sí, esa fue una elección. Lo tuyo fue elección. Sí, los Oryx también. No, no son por elección. Entonces llegas a alzar tus piecitos en la noche para que se te baje la hinchazón. Sí, güey, durísimo. Ok, pues sí, hay que hablar de eso, Borrego. Hay que hacer visible ese tipo de problemas entre personas de nuestra edad. La verdad. Podemos ser aquí también Les voy a contar una anécdota rápida. Yo no sabía que lo tenía, mía. Simplemente lo tenía mucha hueva, güey. Cuando hacía calor, mucha hueva. Así sueño imposible de quitar, güey. Así. Entonces estaba en la escuela, güey, sentía los pies calientes. Ese pinche calor, güey, horrible, hubo mucho sueño, güey. Yo hasta pensé que nada, no tendré diabetes o algo así, más culero. Hasta que Zaira, güey, pues le conté, güey, y me dijo, no mames, lo que tú tienes son varices. Lo van a tener un médico. De inmediato te sacan del terror. Pues ya, exactamente. Pero fíjate, creo que si no me dices que lo que nos estás contando a todos con mucha confianza, yo no pensaría que alguien de nuestra edad y hombre tuviera varices. Es un problema que tenemos que hablar. Voy a hacer un movimiento. Exactamente. Voy a hacer un movimiento. Un movimiento, hombres. Completos. Pues marchas. Es que sí, seguro hay muchos que no nos damos cuenta. Bueno, a lo mejor marchas no, porque caminar luego es cansado, güey. Y se van a lastimar más. Sí, güey, nos vamos a sentar todos a suelo en nuestros piecitos. Pero sí, definitivamente creo que cada quien habla como le va en la feria, y a mí el calor en estos momentos no me molesta. Sí, es un poco incómodo de pronto, pero no todo el tiempo. Pero bueno, pues algo en español, ¿no, Borrego? Va, güey, vamos con Noreste Caliente de Jonás. Eso sí, antes Band of Bitches, y que es un himno al calor. Sí, maldito himno al calor, güey. Estoy haciendo Resistencia Radio, esto es Mamut. Seguimos aquí en nuestro especial de calor. Hechos para la aquí en Mamut Resistencia Radio, en esta oda al calor que me portan ahora. Oye, es que sí, esa de Noreste Caliente sí es un himno al calor. Y como te digo, cómo darle la vuelta. ¿Hace calor? Tiene su madre, saca las chelas. Saca las chelas, prende el carbón. Prende el carbón, güey. Es que, ¿sabes? Hay, es todo un ritual eso de la carne asada y ponerte enfrente del asador y que te estés calcinando. Pero pues te la estás pasando chido. Casi te echas la chela encima para que se te quite el calor. Eso. Hay que darle la vuelta, borrego. No todo está mal. No, seguro. También a mí me gusta la idea del calor. Don't look up, borrego. ¿Para qué voltear? No mires arriba, por favor, disfruta. No, sí, güey, todos estos. Ya el reloj del fin del mundo ya tiene un rato que lo tienen ahí atrapado, güey, pero yo creo que ya dieron las 12. Es como que la aguantan, güey. Dice, ¿qué pedo? O sea, ¿qué esperan, güey? ¿Qué hacen? Pues nada, güey. Oye, pero que la verdad ya reflexionando que es muy buena la película de Don't Look Up. Es muy cínica. Te lo están diciendo la cara y pues, no pasan gran cosa. Y hay un buen de cosillas escondidas, güey. Que cuando están con el concierto, güey, me encantan los todos los mensajitos que están como abajo. Ah, claro. Si quieres un buen rato de sexo, llámame. Sí, cosas así que neta la gente se hace. Sí, ¿sabes qué? Muchas veces no veo más de una vez una película y pasan muchos años y no la vuelvo a ver, y de repente justo por ese tipo de cosas es que hay que verlas de nuevo cuando la tienes medio fresca, darle otra oportunidad y decir, ah, sí. Pero con tantísimas cosas disponibles en streaming, pues se hace difícil. Ya más bien lo que podrías hacer es no estar disponible, o sea, no tener nada disponible en streaming para que cuando veas algo sea, oh, wow, televisión, ¿qué es esto? Oye, que también ya leí por ahí la noticia de que por primera vez Netflix no es el número uno, al menos en México. HBO y Disney ya se lo quitaron. ¿A poco HBO y Disney? Pues Disney no tiene gran oferta. Digo, más allá del catálogo viejo, no sacan tantas cosas tan seguido. Pero sí, HBO es una barbaridad. La calidad de HBO está muy bien. Pero lo hizo bien, ¿no? Primero nos lo regalaron como 6 meses. ¿HBO? Es que sí, claro. Y luego ya fue como, ¿para qué lo vas a cancelar? Pero está cariñoso, ¿no? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto te cuesta el mes? Como 150. Yo pago la mitad porque yo apliqué la otra. Dijeron mitad de precio hasta no sé cuándo. Dije, ah, pues de una vez. Pero la realidad es que son grilletes que te pones al sillón. Porque de alguna forma dices, lo tengo que ver. Ya lo pagué. No, por nada, güey. Pues al final, pues qué, güey. O sea, yo. Es que al final sí son gastos innecesarios, güey, que los tienes, güey. O sea, como no es tanto, o sea, la realidad es que no es tanto, pues ahí los tienes, pero no ves ni el, bueno, al menos yo, güey, no veo ni el 1%, güey. Y yo que veo mucho, veré que el 10%, o sea, tampoco es tanto. Entonces, ahorita que estamos hablando de cambios radicales que se tienen que hacer en la vida. Pues tener menos plataformas creo que no es nada mal. Puede servir de mucho en tu vida diaria. Sí, porque son gastos innecesarios. Realmente yo sí creo que. Son gastos innecesarios, totalmente de acuerdo. No pasa nada tanto, si no estás al día con las series. Que ese es el otro fenómeno que se da, güey, que tenés mucha gente está solamente con la plataforma que está de moda, güey. Entonces lo que hacen muchas plataformas es que te dicen, bueno, güey, si ya me contrataste, ahorita voy a estar más barato. Si me cancelas y me vuelves a contratar, pues exacto, más caro, para güey. Que te quedes ahí, Sí, para que te quedes un buen rato. Sí, para que digas, ¿para qué cancelo, güey? claro, en lugar de pagar 150 un mes y ver todo lo que quieras de esa plataforma, y luego el siguiente mes pagar otra plataforma y ver todo lo que hay ahí, y así, ¿no? Sí, por lo menos el esa es una manera muy inteligente de consumir el streaming, pero... Pero... ¿La plática? ¿Cómo? Ah, no, bueno, la plática de la oficina, ¿no? Entonces, todo el mundo quiere hablar de Game of Thrones, güey, cuando todo el mundo está hablando de esa serie, pues... Game of Thrones ya tiene 3 años, borrego, ya, déjalo ir. Ni siquiera la he visto yo. O sea, el nivel, güey, de irresponsabilidad. Ni siquiera he visto Game of Thrones. Ni siquiera. Pero eso sí, está bien, podría, ¿sabes? Hay que normalizar no estar al día con las series. La neta. Está chido de repente, pues eso es justo la plática, pero puedes hablar de otras cosas también. Y cuando traté de ver Game of Thrones, vi el primer capítulo, dije, ¡ah! Y cambié. Como Jorge, nuestro amigo Jorge Gutiérrez, que dice, ah, hay dragones, bye. Oye, pero está chido como el pedo político. No, adiós. Hay dragones. ALB. ALB. Exacto. O sea, adiós los vikingos. A la venta. A la venta. Dragones a la venta. Adiós los vikingos. Exacto. Música, borrego. Música, música. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, George? Pues tú dime. ¿Tú no quieres nada? Pues es que ya nos pusiste fiesta y la que yo traje no es de fiesta, güey. Entonces, ¿qué te parece si ponemos a Kinky? ¡Qué calor! Ándale, esa... mejor la de... ¿Qué hay 13? La de Kinky la puse porque no la conocía y no me gustó tanto. Ah, ¿qué estoy la ponemos? No, para nada. No. yo estoy confiando. Ah, yo sé cuál, What I got. ¿No? Ah, es muy pone de buenas. O es, mira, te propongo algo, porque estas son muy pone de buenas. Y más que digan, ay, tengo calor, o ay, estoy en el sol, son rolas que puedes poner justo en la carnita hasta después de noreste caliente. O un poquito ya más relajada. Pones estas dos y te relajas, pero te pones aquí. Okay. Still My Sunshine y What I Got. Ok, vamos primero con What I Got. Primero estoy peleado con cocodrilos, me he balanceado sobre un hilo, cargando más de 500 kilos. Perdón, güey. Si tuviera yo el control, discúlpame. Pero haz lo que tú quieras, ¿no? Lo que tú consideres. Está, güey. Steal My Sunshine y después What I Got. Este sí es el mood en Resistencia Radio. Y pues, viene algo, güey. Sí, es ahí por Rex. He looks pretty down. He looks pretty down. Yeah, well, maybe we should cheer him up then. What do you suppose we should do? Well, does he like butter tarts? I was lying on the grass a Sunday morning of last week. Cheese. Incredible, like the heat. to the beach, yo. Rock, rock. To the beach, yo. And you don't stop. Rock, rock. To the beach, yo. Yo. Rock, rock. To the beach, yo. And you don't stop. Rock, rock. To the beach, yo. Rock, rock. What I Got, así es, What I Got, de esas rolas que ponen de muy buen humor, para el calor, güey, ponen mal humor, pues con una canción que ponga buen humor, y entonces ya quedamos tablas. Exacto, justo esa es la actitud que debemos de tomar, darle la vuelta a las cosas, güey. Yes, George. Güey, es que el calor hasta se echa a perder todo, güey. Rápido, güey. La fruta se echa a perder rápido. Te digo que el domingo fui a comprar un pan relleno, güey. Sí, sí, albur. Y estaba echado a perder el relleno, güey. ¿Qué pedo? Se echa a perder hasta las relaciones, ¿no? Porque dices, no, sí. Se alejan las personas unas de las otras. No soportan. Sí, güey, nada. Sí, güey, quieres dormir de cucharón, güey. Y pues, ¿cuál, güey? Acabas ahí todo... Así, güey, todo pegado. Entonces todo el mundo guarda su distancia. Sí, eso te entiendo. Pero al George le encanta el calor. No dije que me encantara. Yo lo que digo es que no me molesta. Le gusta darle la vuelta al calor. Exacto. Es lo que aprendimos, hey, George, en este programa. Sí, Mamut. Oye, George, pero algo que no le podemos dar la vuelta, güey, y que tú me hiciste notar, güey, son todas las efemérides que tenemos en estos días, güey. Uno ya sí, fue... Sí, de hecho, wey, este... Casi el Evil Empire. ¿Sí o no? Sí, güey. Uno ya fue el Evil Empire, güey, de Rage Against the Machine. Pusimos dos rolas. Uno por el calor y otra por la efeméride. Ajá. Porque la otra es del de Battle of Los Ángeles, ¿no? Exacto. Otra de las efemérides, güey, es el Temple of the Dog, güey. El Templo del Perro, o sea, básicamente, güey, alguien juntó a Pearl Jam, a Soundgarden, y fue Temple of the Dog. Maravilloso. Sí, güey, este disco salió en el 1990, güey. De hecho fue 1990. Antes. Wow. Y fue antes del Ten, güey. O sea, estaban grabando el Ten o estaban como componiendo el Ten cuando... Bueno, la historia del disco, seguro muchos ya la saben, pero los que no, es que el vocalista de Mother Love Bone, güey, que estaban los miembros de Pearl Jam, murió, güey, y era un muy brother de Chris Cornell. Wey. Entonces Chris Cornell, pues, le quiso hacer un disco a su cuate, güey, y pues se juntó a los güeyes que eran de Mother Love Bone antes de que se llamaban Pearl Jam incluso. Wey. Y pues pues salió este discazo, güey, que básicamente fue Pearl Jam con Mother Love Bone, güey, con Soundgarden, güey. Y no sé si quieres escuchar la clasiquísima Hummingbird Strike, George, o quieres escuchar otra, güey. Tú escógela, tú eres el conocedor de esta producción, borrego. Es que mira, Hummingbird Strike ya todo el mundo la conoce, güey. Y como estamos en el Mammoth, güey, ¿qué les parece si ponemos Call Me a Dog, que es un rolón, güey? Increíble rola, güey. The Temple of the Dog. Eso sigue siendo Mammoth. Mammoth acalorado. Call me a dog. Well, that's fair. from the mouths of decadence. But I can't feed on the powerless when my cup's already estuvimos escuchando fue un combo Temple of the Dog. Esto ya es una banda pues, completamente de culto para mí. ¿Hace de qué? Y dijimos 32, güey. No. O sea, tenías 7 años, bro. Ay, obviamente los conocí muchísimo después, güey, pero a lo que me refiero de culto, güey, es que pues la banda, güey, o sea, son de esos discos que cubrieron una sola vez en la vida. Y pues como ver una película, no sé, güey, así escondida ahí de un director famoso. Como ver la primera película de Tarantino, güey. ¿Sabes qué está ahorita que dijiste una vez en la vida? Hay varias bandas así, ¿no? Por ejemplo, Them Croc Vultures, perdón, Atoms for Peace. ¿Qué otra? ¿Qué han venido aparte? O sea, Atoms for Peace vino a México. Ten creo que no ha venido. No. Pero son como eventos de una sola vez. Ah, ¿sabes cuál? La que era de Public Enemy con Rage Against the Machine. ¿Cómo se llamaba esa? ¿Te acuerdas? Prophet of Rage. Prophets of Rage, exactamente. Vinieron a Vive Latino, güey. Sí, güey, también yo. Después me arrepentí, güey. Me arrepentí de no haber ido. Sí, claro, está muy también. Yo la verdad ya ni me acordaba hasta ahorita que lo traje a colación. Pero son como estos eventos que debes de identificar, ¿no? De, güey, esto solo va a pasar una vez. O sea, no van a volver a venir. No, no es que vayan a hacer 10 discos ni nada. Pasa una vez y bye. Sí, porque aparte ese combo de Atom for Peace, güey, que era este, güey, con Flea, este, Tom York, güey. Chale. Con Flea, güey, ¿qué pedo? Se hacía como mezclar este mermelada con catsup, güey. Algo así. Sí, que aparte estaba bien bueno, güey. Ajá, que sabía rico. Y exacto, decías, sí, entonces, ah, no, está chido. Pues no sé, ahorita creo que sí sería. Es por ejemplo si viene Moderat. También habría que verlo. Y así, ¿no? Varios. Por ejemplo, de Smile, ¿no? Que ahorita está sonando mucho y que probablemente. Yo siento que sí lo van a traer a algún festivalillo. Pues sí, hay que aprovechar, porque seguramente va a ser una única ocasión. Pero aparte, bueno, Smile es, son dos miembros de Radiohead, ¿no? Tampoco es que haya un ¿sí? No estoy seguro de la alineación. Sí, eso es este Johnny Greenwood, Tom York y bajista, que no me acuerdo dónde sacaron. Sí, o sea, tampoco es como que sea estas super bandas como a Perfect Circle, güey. Bueno, que eso sí ya pasó varias veces y sí es una banda como tal. Pero pues sí, güey, no. Sí iría a ver a The Smile, güey. Tampoco quiero hacerlos menos, güey. Sí, son muy buenos. No, ni te preocupes, ¿eh? O sea, aunque los hagas menos, ellos están tranquilos. Ah, güey. No quería que escucharan este programa más, güey, dije, sí, ya viste lo que dijo Borrego. Sí. Oye, ahorita que dijiste de este de A Perfect Circle, pues fue el cumpleaños de Maynard James Keenan. El día de ayer, Borrego. El día de ayer, domingo, justo cuando Jesucristo revivió. 58. 58 años del señor Maynard James Keenan. Güey, a veces ni te das cuenta que en serio sean tan grandes, güey. Tendrá... Creo que tiene casi la edad de mi suegro, güey. O sea, es 2 años más chico que mi suegro. ¿58? Sí, güey, pues mi suegro está en 59. 60 años, güey, tiene 60 años. Pues, ¿qué te vas a poner? Oye, pues ponemos algo de Tool o algo de Perfect. Tú escoge shorts. O The Passenger. Ah, no es cierto. No, la que tú quieras. Ok, ya había preparado la de Part of Me de Tool. Así que vámonos con Tool. Esto es Mamut. Esto es por los 58 años de Maynard James Keenan. ¿Cuál pusiste? fue Tool, también de la esquina, que sí, me hace demasiado, güey, 58 años. Está cabrón, güey. Está muy cabrón. Y aparte le dio COVID. Y pues no he escuchado si la voz le quedó igual o alguna secuela, güey. Pero sí le dio COVID al Maynard. Sí, creo que sí le dio fuerte, ¿no? Por ahí, escuchando las noticias y todo eso, sí le había ido un poco mal. Pero ahí anda el muchacho. 58 no es tan grande, güey. Lo que pasa es que tú ya estás grande también. No, lo que pasa es que no me imagino a mi suegro, güey, con peinado de punk. ya sabes, ¿no? Pues cantando, güey, Part of Me o Prison Sex o... cualquier o cantando lo que sea, ¿no? Sí, cantando lo que sea. Cantando una canción de Tool así gritando. Que no podía respirar en diciembre Maynard James Keenan por el COVID. El 2020, claro. Sí, pues es que no son no son enchiladas, borrego. Sí. Bueno, pero creo que el que le dio COVID fue Eddie Vedder. También. Es que ya, por ejemplo, ahorita ya ni dicen, ¿no? Ya no es así de... Como me acuerdo mucho cuando empezó la pandemia, de los primeros que les dio fue a Tom Hanks. Fue así de, no mames, Tom Hanks tiene COVID, se va a morir y así. Pues no, al final no se murió. Pero sí era un momento riesgoso sin ningún tipo de vacuna ni nada. Mira, güey. Te voy a leer la noticia, güey. Para que veas qué cabrón estaba. Esto fue en el 2021. El año pasado, espérate. Ah, chinga, ya perdí la parte donde decía que Maynard... Ah, ok, güey. Que el güey cantó, güey, teniendo COVID en Nueva Zelanda, 28 y 29 de febrero de ese año. Ah, bueno. Que porque el doctor que lo, que lo vio, pues le dijo, no te preocupes, güey, no es COVID. El doctor Trump, es una gripita. El doctor Trump, el doctor Sables. Sí, güey. Y mira, lo estuvo cantando y gritando a 12,000 personas, güey, esparciendo su COVID. Esperemos que no, esperemos que ahí no le haya dado nada a ti. Esperemos que no, güey. Pero bueno, güey. Así el COVID, así, güey, ya lo estamos normalizando, ya le da COVID, ya no pasa nada, güey. Bueno, no, pues que es no que 2 años nada. Después, borrego, ¿qué querías que hiciéramos? Ya no podemos seguir más, güey. Fíjate que después de que fuimos a Edwards, sí, me puse a pensar, güey, no mames, güey. Nos pudo haber dado ahí, güey, sin pedos. O, sí, sin duda, o sea, no era lo mismo ahora en marzo que fuimos que hace... 6 meses, que hace un año, ¿no? Ah, no, claro, hay muchas cosas diferentes, güey. La vacuna, ya ahorita no hay tanto, uno, la vacuna, dos, los casos iban a la baja, pero de todas formas, güey. Pero bueno, no puedes vivir paranoico toda tu vida, güey. Si no, pues, no vamos a hacer nada, güey, no vamos a salir ni a la esquina. Exacto, güey. Oye, ¿cuánto tiempo nos queda, borrón? 15 minutos. 15. Ah, bueno, todavía nos tocan unas rolillas, ¿no? Sí, güey. Habías puesto un par más, güey, de ¿cómo se llama esto? De aniversarios. De aniversarios. Pues, ¿quieres la de una vez la de Fiona? La de Fiona. Cuéntanos de este disco, George. ¿Cuántos cumple? Cumple 2 años, nada más. Fetch the Ball Cutters. Lo que sabes que pasa con este disco es que es diario de una pandemia, güey. Lo hizo totalmente encerrada en su casa. Con la pandemia dura. Entonces salió en abril, o sea, pues, acababa de empezar la pandemia. Abril 17 del 2020 y estábamos todos encerrados, aterrados, güey. Y salió este discazazazazo. Que pues tiene 2 años y ya parece que es de los clásicos. Entonces... pues vamos a escuchar Cosmonauts de Fiona Apple, de su disco Fetch the Bolt Cutters. Y ahorita regresamos, seguimos en Mamut en Resistencia Radio.

No pasa nada, Borrego. Sí hemos ido a otros muchos. Por ejemplo, vimos a Idols. Otra vez, güey. Ya, déjalo. ya, déjalo ahí. ¿Qué otro disco, George? Me pusiste tres discos, güey, que cumplían años. El otro disco que cumple años es Favorite Worst Nightmare de los Arctic Monkeys, que salió hace 15 años, si ya tiene más tiempo. 2007, bro. De esos, los Arctic Monkeys son de esas últimas bandas que descubrí, que dije, no, están bien buenas, güey. O sea, era como... Y sí, se volvieron también banda de culto, güey. Bueno, no de culto, sí, muy famosas, güey. Son parte de toda una generación, güey, los Arctic Monkeys, güey. Sí, pues me acuerdo mucho esa conversión que tuvimos cuando los conocimos. Que decíamos, no mames, que tienen 15 años, 16 años, ¿no? Creo que tenían, ¿no?, en ese entonces. Y por ahí iban a estar en el Estadio Azteca y pues creo que no fue una muy buena presentación. Pero ya después se reivindicaron con otras. Pero fue, o fue de esas bandas que le dieron la vuelta, güey. O sea, no siguieron una tendencia, sino ellos dijeron, nosotros venimos a poner nuestro, lo que es de nosotros, güey. No nos parecemos a nadie, simplemente somos los Arctic Monkeys, güey. Exacto. Y ya ahorita pues ya le dieron la vuelta, ¿no? También ya se volvieron, son muy buenos, pero sí le dieron la vuelta al estilo musical que manejaban al principio. Sí, totalmente, pues han ido evolucionando, probablemente después como lo han hecho varios grupos, pues vuelven a su raíz, ¿no? Y decir, no, pues ahora hay que hacer un disco ruidoso de nuevo. Pero ahorita andan en otra onda totalmente. Muy bien, por los Arctic. ¿Qué disco es el que cumple años, George? Favorite Worst Nightmare. ¿Que salió en? En el 2007, boludo. Ah, ya lo habías dicho. Perdón, George, es que te digo que estoy... El calor ya me está dando... No hace falta, sí, una carnita, güey. Una carnita, ¿sabes? 45 grados. Pues si quieres nos vamos con Brian Storm. Ok. Y ya, nos regresamos a despedir, ¿no? Exactamente. Eso sigue siendo Mamut. Vamos con los Arctic Monkeys. Brian Storm. Siempre lo leo como Brainstorm. Yo también, por años lo dije como Brainstorm, y no, es Brian Storm. Ok, pues seguimos con los Arctic Monkeys. To kiss someone, to kick you, there's nothing that you could have slipped through, or at least that's the impression I get, cause you're smooth and you're wet, and she's not aware yet, but she's yours, she'll be saying, use me, show me the jacuzzi, I imagine that it's there on a plate, you're a rendezvous rate, means that you'll never be frightened to make them wait for a while, I doubt it's your style, not to get what you set out to acquire, the eye. Brian Storm de los Arctic Monkeys celebrando, ¿cuántos? 15 años del Favorite World Nightmare. Correcto. Esta banda que imitada muchas veces, jamás igualada. Pues creo que ya nos vamos a tener que despedir, George. Bueno, al menos. Creo que sí, Borrego, porque como bien dices, ya estás pasando por todas las etapas de consumo de cerveza y no quisiera que te diera aquí cruda mientras estamos en el programa. Muy acelerado. Vamos a decirle a la banda, güey, que se escucha a todos. Son las 12:30. Las 12:30 de la noche. Sí, sí. Porque a alguien se le ocurrió grabar un poco tarde, ¿no? Sí, sí, sí. Porque a alguien se le ocurrió prender su computadora y que Windows dijera reiniciando y actualizando. Maldito Bill Gates. Sí, sí, sí. Sí, así fue. Ahora dilo sin llorar. No estoy llorando, George. La realidad. Son hechos. y si estás llorando también está algo que tenemos que normalizar, o sea, no tiene nada malo. Los hombres lloran, los hombres tenemos varices, cosas que aprendimos en el mundo de hoy. Ya no me acordaba de tus varices. Pero sí, así tal cual. Cosas que aprendimos en el mundo de hoy. Que el calor, hay que darle la media vuelta. Es como un pequeño resumen lo que estamos haciendo. La media vuelta, sonó como canción de Caballo Dorado, güey. Pues es canción de Luis Miguel, güey, ¿no? Vámonos con la media vuelta aquí en Ansia. Sí, hay que dar la media vuelta al calor y pues que nos oculta el gobierno y todos los gobiernos muchas cosas acerca del cambio climático que nunca vamos a saber y que tal vez nos demos cuenta, pues cuando ya todo algo valga madres. Exacto, ya que todo vale madres, ya entonces. Ay, sí, ¿saben qué, chavos? Pero mientras disfruten el calor, sé que les gusta. Si es que no les gusta, pues denle la vuelta, carnita asada, una chela y siéntanse que están de vacaciones, como lo hace Morgan. Exacto. Modo vacaciones. Oye, y nada más ya para terminar, escuchen los programas de La Resistencia y si nos quieren encontrar nosotros... los que quedan. los que van quedando en redes sociales, güey, encuentran a Jordán como Señales de Humo y a mí como Regobo. Entonces, ahí pueden escucharnos. Gracias por haber sintonizado La Resistencia. Vámonos con una última canción. ¿Quieres poner una última o yo me voy? No vas. Yo me voy. Fat Old Son de Pink Floyd. Para terminar este especial que hicimos al señor Sol, al Astro Rey, al que nos da vida y también pues un día nos comerá. No. Un día se expandirá hasta que pues se acabe con la Tierra. Güey. No lo digo yo, lo dice la ciencia, así que pues ahí está. Gracias por escuchar. Muy buenas noches. Adiós. When that fat old sun in the skies fall, summer evening birds are calling. Summer Sunday and the year, the sound of music filled my ears. Distant bells, no more grass smells so. Thank you. Sing to me, sing.